Santo Viacrucis por los barrios de nuestro pueblo. Viernes 27 de febrero nos juntamos en la calle San Pedro y Centenario frente a la imagen de la Virgen del Rosario a las 19 horas. Rezaremos el Via Crucis por los barrios Jacob Escudero, 50 viviendas y alrededores. En esta cuaresma acompañemos a Cristo en el camino del dolor. Rezo del Santo Via Crucis, viernes 19 horas. Saliendo desde la calle San Pedro y Centenario.